La entrega de recursos a damnificados y el impulso a tareas constructivas en las localidades de Los Pilones, La Gloria y Puerto Piloto destacan entre las principales tareas que fueron evaluadas por Jorge Luis Tapia Fonseca, presidente del Consejo de Defensa Provincial, en visita a los suelos rojos. Tienen más del 80% de los recursos y en algunos ya tienen todos los colchones entregados, todos los equipos de cocción de alimentos entregados, las toallas entregadas, las sábanas entregadas. Tienen para hacer bloque una fábrica y le va a venir dos más. Y tienen los recursos para más del 80% de las instalaciones afectadas. Tapia Fonseca exhortó a redoblar esfuerzos en el movimiento de masas para avanzar en las tareas de recuperación en el contexto de celebración del nuevo aniversario de la Revolución Cubana. Hemos acordado que vamos a hacer 4 actos por el fin de año. Un acto en Mina, uno en Sierra de Cubita, uno en Nuevita y uno en Esmeralda, para llegar al nuevo aniversario de la Revolución con una buena parte de estos programas terminados, con excepción de los derrumbes totales de la vivienda, que los va a llevar un poco más de tiempo. Así que con su propio esfuerzo tendrá que construir su vivienda. El también integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba enfatizó además del imprescindible protagonismo popular de los cubiteños. El pueblo tiene que participar en todas las decisiones aquí. El pueblo tiene que participar. Está bueno de quejarse tanto y no trabajar en la solución de sus propios problemas. Yo me imagino que esas panaderías, esas bodegas, esos consultorios, esas escuelas, sea una gran participación del pueblo en la solución de los problemas. Y que los principales cuadros de dirección, a los dirigentes administrativos que tienen que ocuparse de sus trabajadores, a los núcleos que tienen que ocuparse de sus militantes y de todos los trabajadores, a los sindicatos que tienen que ocuparse de sus trabajadores. Esto es un movimiento de masa que, como el comandante jefe nos enseñó, ese es el mejor regalo que le podemos dar a su memoria. Convoca Jorge Luis Tapia Fonseca, presidente del Consejo de Defensa Provincial, a redoblar esfuerzos en tareas constructivas con impacto en los suelos rojos. Informó para este espacio María del Carmen Castañeda Barón. Ay, Cuba, pedazo de...